sobre la poesía, pienso que no me interesa tanto preguntarme sobre ella, sino transformarla, es decir, escribirla. Al punto de cocción, coacciona tus oídos. La acción de mejorar, mejora mi persona, tío. Adormilado rindo más, si me presionas, miro si me miras. Y al mirar también se cambian fluidos, goma. Es divertido el ritmo, el MC más íntimo. He estudiado hasta tus pintas, he criado un crío. Lo sé de buena tinta, a través de los cascos te espío. A través de los campos llego allí donde termina el río. Que es el mar, es una manta la persona. Esa persona sola se idolatra y luego enseña a los demás. Es comida en lata, el dinero es una excusa para hacer lo que tú quieres y abusar y que ellos te respeten. Me los follo con dos wishes, los manda a sus folios a reescribir su síntesis, mi éxtasis. Es un combate permanente con mi estilo, fácil para el feliz melancólico. Perdí mi agilidad en un desliz alcohólico. Voy con pies de plomo y pluma de viajero. Dejé rostros en tu lomo y en tu oído algún te quiero. Lloro solo delante de alguien al que adoro. No escondo oro, yo compongo coke, es mi mejor tesoro. Cuida con tu lengua que esto quema sopla. Se me ha metido algo en el ojo y no veo bien tu boca. Yo tengo un colega que cree más en mí que en los políticos, y más en Dios que en tu lenguaje crítico. Fumamos porros grandes, bebemos litros grandes. Te enseño si no sabes, tu corazón pequeño aquí no vale. Pues el humano sufre cuando se hace preguntas sobre algo complicado. Para mí la poesía es magia. Magia significa, en mi opinión, tanto creación como destrucción. Creación de la forma y de las formas, y ante todo, creación de la forma que encierra en sí, liberándolas a todas las formas. No vengo solo, aunque solo falta amor. Lo dejé estancado este verano por rencor. Esto es un mundo de hombres, pero a falta de mujer. Serás un predicador, impregnado de dolor y sed. Describo la belleza y la soltura en cuatro frases. Y es que la poesía es eso, ¿sabes? Mi primera letra la hice hace 10 años. Solo era un niñato. ¿Tú de qué vas ahora si eres lo mismo y un novato? Paso de 23 a 24 dando saltos. Voy a hacer llorar al más blandenga, el más cabrón del barrio. Voy de aquí pa' allí, sin miedo a descubrir mi fin. Yo soy el Osi, sin sí ni nadie, con un rap así. Y miro al universo sin miedo otro año. Ellos solo al suelo por temor a hacerse daño. El sol golpea mi costado, soy un elegido. Yo decido, ahora he crecido y no encuentro nada parecido a lo que era ser niño, sin falta de cariño. Soy un humanista, mi inspiración existe solo en sitios concretos. De lo más oscuro de mi cuerpo, a donde la luz no guía y te deja casi ciego. Quieren que estudie y que sea educado, pero el camino es distinto según el pozo de tu vaso. Quiero decirte que según el paso de tus pasos, o acabas con aplausos, o irritado y entre claxons. La ciudad condena el éxodo rural, me importa una mierda. Iros fuera a la calle será mía entera. Pues el humano sufre cuando se hace preguntas sobre algo complicado. En mi poesía siempre me ha preocupado esos seres anónimos que trabajan y luchan y viven y mueren por algo que ellos mismos no han elegido. El rap es mi arma, yo no me defiendo de nada. El miedo a hacerlo mal es una farsa. El mundo se desplaza y tú no te das cuenta. Debajo de tus pies chocan las placas. Ellos murieron por todo, su lucha no fue en vano. Poetas y poetisas de siglos pasados, aunque silbaran las balas, siempre había ágiles palabras para sembrar de paz y libertad los campos de labranza. Por los poetas de mi tierra siempre, por mi familia que es mi sangre, por todos mis hermanos. 2010, cuerpo y poesía. Yeah.